mucho del juego, ¿no, más viejo? Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Aquí estamos, vio que le dije, cortita la tanda, iniciamos el segundo bloque en este sábado 11 de diciembre, anteúltimo programa de este año 2021, en vivo, desde la Biblioteca Licha Funes, frente a la Plaza San Martín, que ahora luce nublada. Acá en Nono, algunas nubes están cubriendo el cielo, por lo menos los rayos de sol no llegan sobre la plaza. Bueno, arrancamos el segundo bloque. Tenemos varios pedidos musicales en este Día Nacional del Tango. ¿Y sabe qué encontré hurgando en el archivo sonoro? Escuché unas anécdotas que grabamos hace unos cuantos años con una persona habitué del Valle de Traslasierra, porteño del barrio de Pompeya, él, que tiene una relación con la música, puntualmente con el tango, muy especial, muy particular, y en una conversación hace muchos años me la contó. Así que me parece que este día y este es el momento para compartirla y ponerle la oreja juntos. Bueno, mi vieja baila tango. Hace bastante, y lo que tiene, que es un don que hay en mi familia, que el único que no lo tengo soy yo, es que todos son muy buenos bailarines. Mi abuela baila folclore, que baila samba, que te querés morir, te hace llorar. Mi primo, el Peti, baila rock and roll, que te hace dar vuelta un boliche él solo. Mi hermano, que ahora no nos acompaña, pero ese sí que bailaba, tenía un ritmo que daba calambres, porque bailaba cualquier cosa. Y mi vieja, para no ser mala la tradición, que el único, como digo, que me quedé afuera soy yo, pero igual la escolaseo, pero bueno. Mi mamá baila tango muy bien y empezó a entrar en el circuito del tango en Buenos Aires, que bueno, para el que no conoce, hay muchos lugares, clubes de tango ahí para bailar tango desde las en toda hora del día. O sea, uno puede ir cualquier día, cualquier hora, y tiene para bailar tango, cosa que no ocurre con otras cuestiones. O sea, uno a las 9 de la mañana quiere una milonga y hay una milonga a las 9 de la mañana para bailar tango, cosa que yo no sabía, me lo contó mi mamá. Y mi mamá entró en el circuito de bailar y se hizo amigas. Y mucha gente de afuera, gente de Francia, de distintos lugares, que vienen a bailar tango tres meses, dos veces al año. Y se hacen circuitos, son boliches, clubes, pero bueno, donde la gente va a bailar tango, o sea, exclusivamente. Hay mucha gente joven, siempre me quiso llevar, porque dice que los morochos, si bailan tango, roban. Pero bueno, todavía no me convenció, se ve que no tuve tanta necesidad aún. Mi vieja está cantando también tango, o sea, para ella, ¿no? No profesional. Y está yendo un profesor de tango y todo, porque aparte tiene como una cosa en la garganta media complicada, entonces le dijeron que ejercitar la voz le iba a hacer bien y que encima le gusta el tango. Entonces arrancó a cantar. Y bueno, las amigas de Europa le dicen, si, me dice, bailando sí, pero si cantás tango en Europa la rompés, si vas a cantar a los bares y esas cosas. Yo eso me sorprende. Igual le dije a mi hija, le digo, no hay comparación lo que bailás con lo que cantás. O sea, todo bien, pero lejos, tenés que bailás mucho mejor que lo que cantás. No canta mal, pero tiene la voz como muy agarrada, ¿viste? Y le canta a Javi. Claro, y se graba. Y entonces Javi, ella siempre agarra y pone a grabar con un grabadorcito y canta tango en la cocina, ¿entendés? Y Javi, que está ahí, qué sé yo, ponele Naranjo en Flor, se lo sabe de memoria, ¿entendés? Al toque empieza el primer acorde y dice, ah, ese es Naranjo Fuego, porque lo escuchó mi mamá, se pone la pista y canta, se pone la pista y canta mil veces, ¿entendés? Entonces estuvo grabando 3-4 tangos y eso se los quedó grabado de memoria. No, mi vieja baila muy bien y baila tipo 3-4 veces por semana, ¿entendés? O sea, y van a bailar, van y están 2-3 horas bailando. Tiene los zapatos bajo el asiento del auto, que es como tener la cartera, ¿viste? O sea, siempre tiene los zapatos por las dudas, porque no se puede bailar tango sin zapatos. Sobre todo las mujeres, el hombre por ahí sí. Pero la mujer necesita tener tacos. Bueno, ahí va, Naranjo en Flor. Lo pidió Francis en sus recuerdos. Tenemos más relatos de Francis para era un ratito. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de la esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Ya no sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. La Cámara del Crimen de Villa Dolores es cómplice, negadora y postergadora. Seguimos pidiendo justicia por Joaquín. Este lunes 13 de diciembre a las 9:30 de la mañana, frente a tribunales de Villa Dolores, es la convocatoria que hace el grupo de vecinas, vecinos allí de Paso Viejo, que viene luchando por justicia por el asesinato a manos de la policía de la provincia de Córdoba de Joaquín Paredes. Para conocer un poquito más sobre el avance de la causa y sobre esta acción prevista para el próximo lunes 13 de diciembre en la ciudad de Villa Dolores, es que nos comunicamos con Ivana Reynoso. Ivana, buen día. Francisco te saluda acá desde Nono. ¿Cómo te va? Buen día, Francisco. Acá estamos. Bueno, en primer lugar, te quería consultar ¿En qué estado está la causa judicial, ¿no?, por el asesinato de Joaquín Paredes? Sabemos que fueron dejando en libertad a muchos de los policías involucrados. ¿Cómo está la situación hoy día? Sí, ajá, sí, esta misma Cámara del Crimen que mencionabas recién, a la cual nosotros señalamos como postergadora y cómplice de estos homicidios, una de esas razones es que fueron ellos quienes ya liberaron a tres de los homicidios de Joaquín bajo fianza de 200.000 pesos. Eso sucedió hasta julio. Luego, en septiembre, vino después de un interminable desfile de testimonios, de testigos, peritos. Se nos pudimos demostrar que matarnos a uso de autoridad, y el 17 de septiembre se cambió la carátula por coautores de homicidio, intento de homicidio. Desde entonces, por supuesto, la querella de la defensa de los policías usó su apelación, como todos sabemos, tienen derecho a apelar. La Cámara, el juez de control de Cruz del Eje negó esa apelación. Los tribunales, el tribunal de Cruz del Eje negó esa apelación. Por lo tanto, la causa sobre la apelación, el cambio de carátula, se traslada nuevamente a la Cámara del Crimen de Villa Dolores, y es eso lo que nosotros estamos manifestando y poniéndonos a la lentitud, porque esto pasó ya hace 3 meses. Sabemos que la apelación es una instancia que siempre va a estar, porque es parte de los derechos que tienen los acusados, pero nos parece que 3 meses ya es un tiempo bastante largo. Entendemos que nos están haciendo retrasar la causa, por eso hablamos de que todo retraso es cómplice, al no confirmar el cambio de carátula se están postergando las indagatorias. Al postergarse las indagatorias, los tres homicidas que están en libertad no vuelven a estar presos. Sabemos que si nos viene la feria, sabemos que si nos agarra la feria es 1 o 2 meses más. Así que por eso nos manifestamos este lunes frente a tribunales para que los jueces Camor y Escudero y Castro, luego de una carta que nosotros les hicimos llegar, luego de saber que liberaron a tres homicidas, luego de saber que están postergando una instancia de justicia, nos explique cuáles son las razones por las que está haciendo este proceso aún más difícil para las víctimas. Joaquín no estaba solo esta noche, Joaquín estaba con un grupo de adolescentes que vio morir a su amigo, que hoy se tienen que cruzar con los homicidas libres. Tenemos también a los abuelos de Joaquín sufriendo su justicia. Usamos la consigna justicia lenta, no es justicia, porque lo sentimos realmente así. Fue un año eterno de ir, de venir, de denunciar. Y bueno, estas situaciones nos agotan aún más. Así que esas son las explicaciones que nos tienen que dar los jueces mañana, el día lunes, perdón, cuando nos presentemos frente a tribunales. ¿El lunes ustedes esperan tener algún tipo de audiencia con quienes integran la Cámara ahí en Villa Dolores, o simplemente van a hacer la movilización, la manifestación, las puertas de los tribunales? ¿Qué esperan ahí? ¿O van a ver si les reciben y les dan algún tipo de explicación, o simplemente hacen la acción? Nosotros hacemos la acción y esperamos que nos reciban. Necesitamos que nos vean. Nosotros ya fuimos cuando se cumplieron 6 meses del asesinato de Joaquín, y a Esteban, su abuelo, cuando se excusaban en que ellos eran la justicia y eran los que decidían, que no veían ellos el peligro viendo los homicidios de Joaquín, se lo dijeron en la cara a Esteban, y eso también lo denunciamos, lo hicimos público. Por eso lo hicimos todo este tiempo responsable de lo que pueda pasar con nuestra salud física, emocional, con nuestra seguridad, inclusive con la seguridad de los homicidios de Joaquín, porque uno no sabe cómo va a reaccionar al momento de cruzárselo. Hemos estado conteniendo un montón de situaciones. Salud mental está viviendo semanalmente a por su viejo un equipo de 3 personas. O sea que hay un estado latente. Por lo que que pueda llegar a suceder, que lo estamos conteniendo, pero no es tampoco cuestión de que nosotros nos preocupemos por eso. Tiene que quedar esto en la conciencia de cada uno de los jueces que firmó estas excarcelaciones y que hoy está siendo cómplice, demorando una instancia para nosotros primordial, como son las nuevas indagatorias y que las nuevas encarcelaciones de los tres policías asesinos de Joaquín. Uh-huh. Ivana, ¿alguno de los policías está detenido? Yo entiendo, en algún momento había quedado uno solo de ellos preso, ¿no? ¿Esta situación continúa? ¿Quién es el que está preso? Sí, tenemos dos que están presos. Michael Mercedes López, que es de quien se determina que salió el disparo que entró en la espalda de Joaquín. Uh-huh. Y Enzo Alvarado, que es uno de los policías, que es el que vive acá, vivió siempre acá en Paso Viejo, que conocía a Joaquín de su familia, porque entendiendo que no solo que vivía acá, sino que la familia de este policía Alvarado ha denunciado en dos ocasiones de muerte al abuelo de Joaquín, primero, y a un testigo de la causa luego. Entonces, estas denuncias han pensado para que los jueces determinen de que sí hay peligro, si hay peligro con los familiares sueltos. Imagínense, con el peligro que va a ocurrir estando los homicidas. Sí, sí, está claro. Está claro, Ivana. Bueno, recordemos, hay dos policías, entonces, detenidos al momento. Hay tres que fueron puestos en libertad. Lo que reclaman, ¿no?, de el grupo de vecinos, los familiares, Justicia por Joaquín, es que los detengan a todos, ¿no? 112 fueron los disparos que se ejecutaron ese día contra los chicos. De ninguna manera pueden haber salido solamente de dos armas. No, está comprobado, los peritos fueron contundentes, que todos dispararon, que evidentemente no dispararon al aire, porque no solamente a Joaquín le dieron en la espalda, a su amigo, un menor, le dieron en el brazo, pero a la altura del corazón. Los impactos que hasta el día de hoy están en los árboles frente a la comisaría no están a la altura al aire, están a la altura de la cabeza. Hay otros chicos que han sido baleados en los pies, en las pantorrillas. Esa noche fueron 112 balas. Es un milagro que solamente haya sido Joaquín. Es algo que con mucho dolor lo tenemos que decir, porque es así, nos podrían haber matado una docena de pibes y de milagro no lo hicieron. No solamente dispararon 112 balas, los dejaron que se laven las manos, porque no hubo rastro alguno de pólvora en ninguna de las manos, en ninguno de los uniformes, o sea que los dejaron que se cambien los uniformes, usaron sus celulares hasta aproximadamente las 8 de la noche, que nosotros veíamos cómo ellos, los homicidios de Joaquín, estaban mirando nuestros estados en Instagram. Tuvieron un trato preferencial en todo el momento, como sucede siempre, cuando la policía investiga a la policía, como se cubren entre ellos. Acá la fiscalía llegó a las 10 de la mañana, cuando esto sucedió minutos antes de las 5, antes de que llegue la fiscal con su equipo, ya habían pasado un grupo de policías limpiando la escena del crimen, que nunca se vayó. Pudimos demostrar con un montón de testimonios, de testigos, que esto fue así. Así que mínimo que vuelva a estar preso. Necesitamos juicio y castigo. Y la Cámara del Crimen de Villa Dolores es lo que no nos está permitiendo. Es la última apelación que ellos tienen. Si la Cámara del Crimen confirma el cambio de carátula hoy, el juicio, en enero del año que viene tenemos por lo menos fecha de juicio. Claro. Y no nos están dando esa posibilidad. Bueno, muy clara, Ivana. Entonces reiteramos la convocatoria para las 9:30 de la mañana de este lunes 13 de diciembre frente a los tribunales de Villa Dolores para pedir justicia por Joaquín y que, bueno, le rechacen, como hizo ya el Tribunal de Cruz del Eje, el pedido, esta apelación para que no cambie la carátula, ¿no? Que sea rechazada y que quede firme la carátula por homicidio. Ivana, te mando un abrazo grande, esperamos una buena concurrencia el lunes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Francisco. Le digo a toda la gente allá que ya nos han acompañado en otras ocasiones que se sumen, que es muy difícil. Yo siempre milité en contra del gatillo fácil y siempre con el argumento de decir, te puede pasar a vos. Todo ese tiempo me dijo que, chicos, les está pasando a un montón de pibes. Ayer tú le decías, Luciano. Entonces no esperemos. O sea, ni siquiera ese argumento de que te puede pasar a vos porque te suena hasta egoísta. Le está pasando todos los días a un pibe distinto. Empecemos involucrando. Muchas gracias. Un abrazo grande, Ivana. Gracias. Bueno, ahí la escuchabas. Ivana Reynoso, de la comunidad Justicia por Joaquín, de la localidad de Paso Viejo. El lunes, 13 de diciembre, 9:30 de la mañana, movilización frente a los tribunales de Villa Dolores. Virulo de un tarro, es zorro, es burro, turrea con carro. De porro y virulo va el turro con gorra, turrea con carro, virulo de un tarro. El turro con gorra, virulo de un tarro, es zorro, es burro y turrea con carro. De porro y virulo va el turro con gorra, turrea con carro, virulo de un tarro. Bien sabes la ficha que te tengo. Vos punqueabas en el centro con un gordo de Yabeyú. Apretabas a las parejas en las plazas, a las viejas en las paradas. Eras un rata de verdad. Bien sabes que no me la doy de santo, pero esto es un espanto. Ahora vos a mí me hablas de moral. Te olvidas que vivías del marote, faso, escabio y porquerías. Y hoy la bronca me dirás, cómo cambian las cosas los años. De mi barrio sos el comisario, bien peinado, la placa brillando. Por la calle que bien te paseas. Si te vieran aquellos muchachos que te junan desde hace algunos años, que zanateando andas por la vida. Y hoy te baten, Tomasolo Durán. Te olvidas que no viabas con Gisela, un trabaposta bien puestito, y hoy no lo dejas laburar. Molestas a los chicos en la esquina, decís que toman todo el día. Para mí que no te quieren convidar. Bien sabes que no me la doy de santo, pero esto es un espanto. Ahora vos a mí me hablas de moral. Te olvidas que vivías del marote, faso, escabio y porquerías. Y hoy la bronca me tirás, cómo cambian las cosas en los años. De mi barrio Sos el comisario bien peinado, la placa brillando por la calle, que bien te paseas. Si te vieran aquellos muchachos que te junan desde hace algunos años, que zanateando andás por la vida y hoy te baten, toma solo Durán, y hoy te baten, toma solo Durán. La pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Buen día, atento, le escucha. Voy a bajar esto. Bueno, vamos arriba acá escuchando el otro lado. Comentar que no soy muy amigo de Gardel. Gardel apoyó el golpe de Estado y la dictadura de Uruguay en el 30, mientras están matando y está desapareciendo obreros y obreras. Gracias. Ah, otro mensajito que voy a mandar, porque finalmente se le extraña a Sol. Allí compartíamos el mensaje de Gus desde Los Hornillos, contándonos que, bueno, no es muy... No le gusta tanto Gardel, ¿no? Por esto de haber apoyado golpe de Estado ahí en Uruguay en la década del 30, dice. Fíjese usted. Bien, bueno. Y también nos decía que se extraña, la extraña a Sol Stancanelli en el programa. Y sí, yo también la extraño, ¿eh? Pero bueno, no está. No está más. Se fue. No puede. Los sábados está ocupada la mañana. Veremos si en algún momento se da la posibilidad. Estaría bueno que regrese, ¿no? Llegan más mensajes, además del Gus, y lo de las reglas de la obra para la antena es grosso, porque el albañil ama y cuida mucho las reglas. Las prestó, las regaló, un grosso, nos dice León, sobre lo que nos escribía más temprano el Ale Torres, que no quiere salir al aire, me dice que está ocupado, no le creo que está ocupado. Le da vergüenza, un poco ahí, no se anima. Me dijo que iba a ver si grababa un audio. Fíjese lo que escribe el Ale. Dice, tengo mis recuerdos con la radio. ¿Te acordás cuando hablábamos un nombre para un programa y decíamos La Crecida? ¿Y qué se podía significar o lo que significa? Y te decía yo, dice el Ale, que no solo podía significar la crecida de un río, sino también la crecida de un pueblo, un negocio y varias cosas más. Y también, cuando te hablé para llevar a la escuela de adultos de Las Rabonas para charlar una tarde, me acuerdo y vinieron. Estoy acá, dice Lale, pensando en cosas que hicimos juntos. Grande, Ale, un grosso. No te voy a marcar porque sé que me estás diciendo que estás ocupado, que no te llame. No te creo nada, no querés salir al aire. Pero gracias por estar ahí, no pasa nada, no hay problema. Gracias por estar ahí y tener esos recuerdos, está buenísimo. Un relatito más. Fíjese, escuchábamos hace un rato a Francis de Buenos Aires y su historia con el tango. Tiene una parte de un relato que es tremendo, que ahora lo vamos a compartir. Antes de eso, otro mensaje que dice, manda Laura, buen día, buen día. Le quiero mandar un muy feliz cumpleaños a Ale, pone. ¿Ale? ¿Qué Ale será? ¿El Ale Torre está cumpliendo año hoy? ¿O es Ale Barcelone cumpleaños hoy? Y pide una canción también dedicada a la persona que cumple años. Así que bueno, ojalá esté en la sintonía la Ale Barcelone también, porque muy caro a sus afectos esta voz del Francis, que hace unos cuantos años contaba todas sus vivencias en relación al tango. Escúchala. Pompeya, esquina del tango, Centenera y Tabaré. Ahí enfrente hay un bar y arriba era la escuela pupila donde vivía Homero Manzi. Bueno, mi hermano era novio de la hija del dueño del club. Y cuando yo era pibe, uno de los trabajos que te hacían en la primaria, en tercero o cuarto grado, era traer un tango que hable del barrio, como era un barrio bastante característico. Y el primer tango que yo llevé escrito, me lo hizo escuchar y escribir mi papá, fue Sur. Paredón y después, Sur, una luz de almacén, y etcétera, etcétera, que todos recuerdan. Y los tangos hablan de cosas, como por ejemplo de las chatas entrando al corralón. El abuelo de mi mamá, mi bisabuelo, era camionero con carro. O sea, las chatas eran carros, como una camioneta F100, pero con caballo y carro. Y eran fleteros, pero a carro. Y se usaban, Pompeya era un lugar, digamos, cósmico, porque tenía paso a la provincia de Buenos Aires. Entonces, había puteríos, timbas, bares, pensiones, polaco, judío, italiano, gallego, ¿entendés? Toda la zona sur de la ciudad se hizo, y eso se hizo en Soldati, Parque Patricio, Barracas, toda la franja sur de la capital. Vos les ves las caras y son todos parecidos, ¿entendés? Todos tienen, hablan igual, dicen las mismas cosas, tienen las mismas, conocen los mismos. El ciruja de todos los barrios, eso, era médico y la mujer lo abandonó. Y el, en todos los barrios, ¿entendés? Es la misma historia. Eso, yo creo que son de las primeras cosas que me enteré del tango cuando tenía 9 años, ¿entendés? Y, o sea, no escuchaba tango, vivíamos como en el tango, ¿entendés? O sea, el barrio era igual que en el tango, salíamos corriendo, nos colgábamos de los camiones, ¿entendés? Cuando agarraban la cuneta, que sabían, porque está lleno de camiones, Pompeya y de galpones, ¿viste? Y entonces, después de grande me di cuenta que esas cosas son el tango. El tango por eso fue tan una cosa, porque el mundo que vivió esa época, o sea, las letras son muy cortas. En 2 minutos te cuento una historia desde que era pibe hasta que se separó y tuvo hijos, ¿entendés? No hay nadie que en 2 minutos y medio, con introducción musical, haga eso. Y yo creo que eso, por eso es tan característico, ¿no?, de la ciudad. Y después, sobre todo, es que pasa cada rato eso, ¿viste? Todo ese chamuyo, esas esquinas, los recovecos, tanta cantidad de gente, tanto chino, polaco, gringo, este, el otro, mezclado con indio, con negro, cabezones. Es una cosa que es rarísima. Y bueno, de las mezcolanzas raras salen cuestiones así. Y la palabra es africana. Claro, y el ritmo es, los cortes de la clave es, tiene clave africana. O sea, es 2x4, pero es de 6x8. Allá en la penitenciaria, ladrillo llora sus penas, cumpliendo injusta condena, porque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más, los pibes ya no tienen su amigo del alma que siempre chirolitas les daba al pasar. De tarde los domingos se ve una viejita llevar un paquetito al que preso está. Los pibes le preguntan, ladrillo, ¿cuándo sale? La pobre le responde, Dios solo sabrá. El día que con un baile su compromiso sellaba, un compadre molestaba a la que era su amor. Jugando entonces su vida en duelo criollo ladrillo, le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se hacen más. Los pibes ya no tienen su amigo del alma, que siempre chirolitas les daba al pasar. De tarde los domingos se ve una viejita llevar un paquetito al que preso está. Los pibes le preguntan, ladrillo, ¿cuándo sale? La pobre le responde, Dios solo sabrá. Che, bueno, estábamos escuchando los tangos del mediodía con mi perro. Mi perro se llama Funes, pero por las dudas él ya me aclaró que no tiene pariente acá en la zona. Y bueno, nos gusta el tango a los dos, ¿viste? Y me dice cuando termine la audición, che, Miguel Ángel, están muy buenos los tangos que pasa el grito. Pero ¿sabes una cosa? A mí me gustaría que después dijeran quiénes son, de quién es la orquesta, quién es el cantor, porque es una lástima postergar a esa gente que nos da tanto placer escucharlo. Escuchamos los tangos y no sabés quién es el que canta, ni sabés de quién es la orquesta. Yo sí sé, me lo sé de memoria, pero los chicos nuevos no creo que sepan, ¿no es cierto? Tremendo, bueno, vamos a tener que decir que sonó, porque nos lo están reclamando por allí. Digan los nombres de los cantantes, la orquesta y qué sé yo. Bueno, recién, y a pedido de Lale Torres, hace un ratito, que pidió este tango, que se llama Ladrillo, es del año 1926, la letra es de Juan Andrés Caruso y la música de Juan de Dios Filiberto. Fue grabado originalmente por Ignacio Corsini en guitarras y por la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Héctor Millán. Esa fue la primera versión registrada de este tango Ladrillo del año 1926, pero el que escuchamos recién era la versión interpretada por Edmundo Rivero, ¿sí? Y dando los nombres de los cantantes, vamos a escuchar desde Arroyo de los Patos a Augusto Jiménez cantando esta versión del tema Tango Argentino. El tango argentino, tristón y canyengue, nació en la miseria del viejo arrabal. Tu primer amigo fue un ticha de tango, tu mina primera vestía percal, y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó el aplauso de la muchachada que en una corretada le dio el corazón. Tango argentino, el de cortes con padrones, lamentos de bandoneones y sollozos de violín. Y en esos patios con querosén alumbrado, los taitas te han proclamado el alma del arrabal. De tus buenos tiempos aún hoy palpita la morocha alcatre y taita alcabure, aquel entrerriano y la comparsita, un domingo 7 y el sábado inglés. ¿Qué quieren aquellos jaleifes del centro que te han disfrazado y te han hecho un bacán? Será siempre el mismo en tu aristocracia, en cambio sos hijo de nuestro arrabal. Tango argentino, el de cortes con padrones, lamentos de bandoneones y sollozos de violín. Y en esos patios con querosén alumbrado, los taitas te han proclamado el alma del arrabal. Ya no sale ni un poco de un mito de tu mate, es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomaste. Aquí seguimos a 15 minutos del mediodía, volvió a salir el sol en Nono, se abre la nube, se cierra la nube, ahí vamos, está levantando la temperatura, estaba chumpeando hoy más temprano el pronóstico del tiempo, a ver qué dice para el fin de semana, se anuncia jornadas veraniegas y algo húmedas para el fin de semana. Durante hoy sábado dice que las temperaturas se mantendrán elevadas en la tarde con viento al norte del norte y la presencia de aire húmedo y caluroso. Van a superar los 30 las máximas. Bueno, no está claro la humedad en el ambiente, pero parece que lluvia al menos no está dando el servicio meteorológico para hoy sábado. A ver qué dice para el domingo. Por la noche se anuncian tormentas, con ocasional caída de granizo, localmente fuertes, y para mañana descenso de la temperatura, evolución de tormenta y chaparrón también durante la mañana, y después se estaría despejando en la tarde, o sea que podríamos tener nuevamente tormentas en la tardecita, noche y madrugada de entre hoy y mañana domingo. Mensajito. Llegan los mensajes y los pueden enviar ustedes al 56 1556 0743 o al 57 0127 1557 0127. A ese número, al último, mandaba Gustavo, que mandó el audio hace un ratito, decía que no le copa mucho Gardel porque apoyó el golpe del 30. Yo dije en Uruguay y no, él mismo lo había dicho en el audio, el golpe de Uriburu, ¿no? En la, 1930. En la Argentina, ese golpe militar, creo que era el gobierno de Irigoyen, voy a decir verdura, no sé. Por acá mensajito, hola, dice Ale Barcelones, llegué tarde al programa, en el día del tango, dice, te perdiste varias cosas, Ale. Te perdiste los relatos de Francis y su historia del barrio de Pompeya y la familia y el tango, una grabación que tiene muchos años en una charla. Francis, alguien que vos conocés bastante, me parece. Y te perdiste los saludos que te mandó recién Laura por tu cumpleaños. Lo hacemos extensivo. Yo también te saludo. Feliz cumpleaños, Ale. Y además de los saludos, te dedicaban una canción. ¿Esa? ¿Llegaste a tiempo? Porque todavía no había sonado. Sona y suena. Zona de promesas. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Oh. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesa. La zona de promesa, en la zona de promesa. Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Qué difícil sos, ¿eh? Bueno, pasaba, hermosa canción, Gustavo Cerati junto a La Negra, Mercedes Sosa, Zona de Promesas, la pidió Laura, dedicada a la cumpleañera Ale Barcelone. Me cortaste, loco, ¿eh? Me cortaste. Ahí mandó foto el Ale Torres, que anda trabajando y estaba con el termo, el matecito. Digo, bueno, ya lo saco al aire, que cuente un poco lo que contó hace un rato de cuando puso las reglas de su laburo para soldar un gancho y con eso poder levantar la torre de cuando arrancamos con la Radio El Grito allá por el año 2006. Esa también es la consigna, ahí les motivamos a quienes están en la sintonía, no solamente a pedir tangos en el Día Nacional del Tango, lo que quieran escuchar de música, sino también a que nos cuenten algún recuerdo vinculado a estos 15 años de Radio El Grito, o qué cosas en su vida, en su historia, les han durado 15 años. Estamos juntando esos testimonios. Eso sí, les pedimos que sean audios, así después lo podemos poner a circular al aire de la radio. We'll be right back. Bueno, vio cómo es la radio en vivo. Acá suena el teléfono y le obligamos a quien llamó por otra cosa, seguramente, a salir al aire. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Buen día, Fernando habla. Bueno, Fernando, vecino de Nono, tiene un taller mecánico y lo aprovechamos para que nos diga, en esta consigna que tiramos, la radio El Grito, Fer, está cumpliendo 15 años este año y tiramos al aire una consigna que es ¿qué cosas te duraron 15 años? Yo te la quiero llevar más allá de lo personal que por ahí se te ocurra, si tenés un perro, una perra. Yo voy al oficio, ¿sí? Y todavía hay cosas que le duren 15 años a un vehículo automotor o ya no viene más. No, sí. Últimamente en realidad no, ya no duran tantos años. Es una realidad que cada vez duran menos porque lo hacen más descartable que duradero como antes. Sí. Pero sí, no llegan. No. Te llegan a los 5 años con toda la furia. Con toda la furia a los 5 años, claro, porque yo me imagino todos los vehículos ahora más modernos, 0 kilómetro y eso que vienen así, están todos medio computarizados y donde a los 5 o 6 años te empieza a fallar algo, me parece que tenés que comprar un auto nuevo directamente, ¿o cómo es? Sí, es así, tal cual. Hoy se trata de ir cambiando y de ir actualizando el vehículo y que no sea, y que sea más descartable que como antes, que duraban 30 años y más también, ¿no? Hoy se ha puesto en la mente de la gente ir cambiando y de no quedarse con las cosas tantos años. Uh-huh. Y la otra que te tiro ahora que viene, pareciera toda la conversión, no sé en qué momento nos llegará, ¿no? Pero de los parques automotor a lo eléctrico, ¿no? ¿Van a seguir existiendo los talleres mecánicos cuando sea todo el parque automotor eléctrico? Porque entiendo que hay un montón de piezas que hoy tiene un vehículo a combustión que cuando se pase a ser eléctrico ya la cantidad de piezas de un auto se reduce, pero sustancialmente. En ese caso, ¿cómo sobrevive un mecánico? No, bueno, es una realidad, vos lo decís, en un auto, por más que sea eléctrico, siempre hay una parte mecánica. Siempre hay un fierro metido en el medio. La electrónica está ocupando un lugar muy importante en el rubro del automotor, pero la mecánica, el fierro, siempre está metido. En algún hueco siempre un fierro metido, un tornillo, una tuerca, llámese, y el mecánico siempre va a tener que estar presente. Obviamente se reducen, pero está el tema también de ir actualizándose como mecánico e ir acaparando la nueva generación de autos, ¿no? Claro, claro. Esa es la forma de sobrevivir. Hay que actualizarse, hay que ir dándole cursos y meterle con la nueva tecnología. Si no, sí, es real que te quedas en la historia, ¿no? Claro, claro. Ahí va. Bueno, Fer, gracias por no cortar el llamado, por animarte ahí al aire. Y bueno, ahí después ya nos estamos viendo, charlamos de lo nuestro. Tírame una, el R12, 15 años por lo menos, ¿no? El R12 es una máquina, es un dinosaurio. No muere nunca. Así que nada, son autos que se pueden reparar y siguen caminando. Es increíble. Vamos arriba. Y un Falcon en Mina Clavero que no sabe cómo estaba. Un Falcon. Arruinado. Un Falcon que había sido modelo 70, yo calculo. Ajá. Y las nenas me decían, wow, mirá ese auto re viejo. Y sí, sigue caminando, le digo a Luli, viste, la más grande. Sí. Increíble, boludo, increíble. Los chicos se dan cuenta que son autos viejos y siguen caminando. Tremendo. Tremendo. Bueno, loco, abrazo grande, que pase una buena jornada. Dale, igualmente, gracias por hablar. Chao, chao. Viste, Ale, no es tan difícil, ¿eh? Bueno, ¿te animás? Ahí te llamo, no me cortes. Mensajito. A ver, che. Y querido Pancho, tantos recuerdos, ¿no? De aquellos tiempos cuando estábamos acá en Nono, ahí en la calle Recalde, cuántos amigos, cuántos proyectos, y bueno, todo fue algo, una llegada de la radio muy linda a mi vida y que siempre les recuerdo con mucho cariño. Así que eso, me duró mucho tiempo, a pesar de un impasse que hubo en un tiempo, pero bueno, estamos y seguimos y seguiremos, y mucha fuerza. Grande César, el hermoso, los mensajes que van llegando. César, además del audio que recién compartimos, para quien no le conoce, César Ramírez, vecino acá de Nono, que hace un programa en El Grito hace muchos años para saber quiénes somos y que hoy lo vas a poder disfrutar desde las 13:30 horas, desde las 13:30 horas en el aire del Grito. Feliz cumple, dice César también. Tantos recuerdos de la época escolar de los chicos. Veniste a buscar el regalo de Mirta del Guayco. Bueno, dale. Saludos a Sergio Denis, dice César. Para Ale. Esos son chistes internos. Vamos a compartir una canción. En este caso, Marisa Vázquez y Verónica Bellini. Por las orillas. El zarpazo. Escúchele. Como un zarpazo en la noche fue tu amor envenenado. No es tango esto. Esquivar siempre tu mano, la que tanto me conoce. Yo que callé mis reproches casi al filo de la muerte. Yo que olvidé por quererte los rumbos de mi razón. Y te puse siempre a vos por encima de mi suerte. A un solo ojo dormido, cuando pensé que morir era mejor que aguantar. Nadie me podía escuchar, nadie se quería meter. Ni las pruebas de mi piel de golpe a golpe ajironadas, ni el llanto desesperado les bastó para creer. Tatuada sobre mi cuerpo tuve el furor de tu lanza. Después, metida en la panza, otra vida sin querer. En el medio de un calvario me iba creciendo el amor, que era fruto del horror, y ya no supe más que hacer. Una noche vi encendida la luz de la pieza aquella, y el instinto que es de hembra me llevó a nuestra hija. Allí entre tanta ternura destilabas tus terrores, y sin medir los errores, como leona y su cría, vacié tu arma asesina, gritando que ni la toques. ¿Cómo es que tuve el valor? Ya no nos pueden tocar. Si el infierno Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.